Bueno, lo que ha cambiado es que se ha acentuado la política muy fuerte de los Estados Unidos tendiente a lograr un control total político, militar, económico de esta región. ¿No es cierto? De la época en la que saqué el libro, que salió en noviembre del año pasado, a hoy, la Alianza del Pacífico, que era un proyecto apenas en gestación, se ha convertido en un proyecto con una fuerza impresionante que está movilizando grandes recursos de parte de Estados Unidos con el propósito de lograr un control de todo el litoral pacífico latinoamericano y servir a partir de ahí como un mecanismo de encierro o de atosigamiento a los países del Mercosur y de la UNASUR. Eso que antes era un proyecto en gestación, hoy en día es una vibrante realidad, muy eficaz. Han logrado unificar a los gobiernos de México, Colombia, Perú y Chile detrás de este proyecto. Han logrado dividir a la UNASUR, ¿verdad? Que no pudo, por ejemplo, ante un hecho flagrante de violación de los derechos fundamentales, como es la inmunidad de los presidentes, ¿verdad? No han logrado consolidar una cumbre simplemente porque los países de la Alianza del Pacífico sabotearon esa cumbre. Y entonces estamos en presencia de realmente un fenómeno muy, muy, muy delicado, ¿no? Que tiene la posibilidad, vamos a ver, ojalá que se pueda revertir esa situación, pero que tiene la posibilidad de hacer detonar o dinamitar al proceso de la UNASUR, lo cual sería, digamos, un paso atrás tremendo para los países de América Latina, ¿no? Que necesitamos una UNASUR fortalecida, si bien el proyecto americano justamente es el contrario, tenemos una UNASUR muy debilitada, sin mayores posibilidades de actuación. Sin embargo, hace algunos años parecía que el interés de Estados Unidos sobre el patio trasero, como lo han definido en su momento, parecía haberse debilitado de alguna manera. ¿Por qué ahora Sí, vuelve con fuerza? ¿Y qué pasó? mira, siempre nunca hay que creer, esas son siempre declaraciones periódicas que ellos sacan así cada vez un poco porque es parte de un mecanismo de negociación, ¿no es cierto? O sea, si ellos te convencen de que vos no tenés ningún interés, bueno, entonces la negociación cuando se trata de discutir algunos temas se torna algo mucho más sencillo. Ellos son muy claros en eso, la tienen muy clara y saben que la mejor manera de negociar siempre es minimizando tu valor, minimizando tu importancia y en función de eso logran mejores condiciones para imponer sus intereses. De hecho, lo que la investigación que finalmente se plasmó en ese libro demostró de manera absolutamente contundente es que América Latina es para Estados Unidos de lejos la región más importante. Si bien puede no serlo en una coyuntura en particular, suponete hoy están más interesados, hoy tienen la atención puesta, supongamos, en Asia Central por el tema de Pakistán, Afganistán, todo eso, pero eso es digamos, lo que sería la distracción momentánea. El objetivo fundamental es el control de América Latina. ¿Por qué? Bueno, porque este es el continente más rico en recursos naturales del planeta Tierra. ¿Qué le vamos a hacer? Tenemos con el 7% de la población mundial, tenemos entre el 42 y el 45% del agua dulce del planeta Tierra. Imagínate vos que hay gente que se está matando por el agua, ¿no es cierto? Literalmente, y acá tenemos una disponibilidad de agua fenomenal, muy por encima de lo que es nuestra población. Tenemos el país que tiene la mayor reserva comprobada de petróleo del planeta Tierra, que es Venezuela. Tenemos 7 de los 10 países mineros más importantes para el suministro de minerales estratégicos para la industria de la defensa de los Estados Unidos. Y tenés la mitad de la biodiversidad mundial. Tenían que ser unos idiotas los americanos de no prestarle atención a una región que además la tienen ahí nomás, ¿no es cierto?, en su propio hemisferio, no prestarle atención a una región con estos recursos tan fundamentales para ellos, agua, petróleo, minerales estratégicos, biodiversidad, y aparte de eso capacidad alimentaria, y aparte de eso el pulmón del planeta Tierra, digo, aparte de eso los grandes bosques, gente, digo, serían gente muy muy torpe o de muy pocas luces si no le dieran prioridad. Y es por eso que yo un poco en el libro, cuando repaso brevemente algunas opiniones de los primeros presidentes de los Estados Unidos, ya desde aquella época ellos tenían claro que tenían que tener el control de América Latina. No es un descubrimiento de ahora o de la Guerra Fría, porque a veces un poco te tratan de decir, bueno, esto es un producto momentáneo, que tiene que ver con una coyuntura particular, es por la Guerra Fría. Esto no, esto es un interés que ya viene de la época de John Adams, el tercer presidente de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Estamos hablando de 1790 y pico. Ya entonces planteaban la necesidad de controlar esta parte del mundo. Digo, no eran tontos, no son tontos. Pero bueno, por supuesto, para negociar, para lograr que un país como la Argentina acepte las famosas relaciones carnales, se requiere que se convenza a los argentinos de que no tenemos nada que ofrecer, de que somos inútiles, de que somos, que no tenemos recursos, que somos pobres, de que no somos irrelevantes, y de esa manera viene cualquier funcionario y te logra, contratos maravillosos o preferencias extraordinarias para Estados Unidos. Si por el contrario nos dijeran, no, ustedes son muy importantes, son decisivos para nosotros, tener la plena seguridad de que las negociaciones serían mucho más difíciles para ellos, más fáciles para nosotros. Atilio Matías te saluda. Quería llevarte un poco para el tema del espionaje y, bueno, todas estas filtraciones que se hicieron públicas en el último tiempo. Si esto para vos manifiesta en alguna dimensión cierta decadencia del imperio norteamericano y esta nueva multipolaridad que amanece, esta situación en la cual se desnuda tanto estos sistemas de espionaje que tienen en todo el mundo. Mira, para mí lo que esto revela es sencillamente que hay un descubrimiento, o por lo menos un relevamiento de algo que ya se sabía que estaban haciendo, que es realmente muy grave porque viola derechos fundamentales, que hablan de que hay toda una maquinaria que ha salido de control, que ya no tiene el control parlamentario que se suponía tenía que tener, sino que simplemente esto ya ha adquirido una autonomía total, funciona por su cuenta, sin parar mientes en nada de lo que digan los funcionarios que tenían que controlar y monitorear esa maquinaria, una maquinaria infernal que han montado y que no sé cómo van a desmontar, y que, bueno, tiene un efecto muy pernicioso sobre todo el resto del mundo, ¿no es cierto? Porque la gente se siente vigilada, invadida, violada en su privacidad, los gobiernos se sienten controlados. Digo, bueno, me parece lo bueno es que esto descubre el verdadero proyecto del imperialismo, que no es la libertad, la democracia, la justicia. Claro, eso pensaba cuando decías, ¿no? El discurso justamente es totalmente contrapuesto, ¿no? Hablan de libertad. Totalmente contrapuesto, claro, totalmente contrapuesto. Esto es un sistema, por eso el Noam Chomsky hace ya más de 30 años viene diciendo que Estados Unidos, más que Estados Unidos, digamos, el gobierno de los Estados Unidos, las clases dominantes, no estamos hablando acá del pueblo americano, ¿no es cierto? Pero las clases dominantes y el gobierno de los Estados Unidos tiene un plan de dominación mundial. Chomsky lo viene diciendo hace 25, 30 años. Y eso ante la incredulidad de mucha gente. Bueno, pues ahora más o menos queda evidente, ¿no es cierto?, que hay un plan de dominación mundial en donde aún los aliados, aún los amigos, aún los lacayos, como los británicos, son espiados por Estados Unidos, que no confía en absolutamente nadie y que está recogiendo información de todo el mundo y que está persiguiendo a aquellos que filtran esa información. Pero no van a poder, porque cada vez son más la gente que está filtrando información. Primero fue el soldado Manning, luego fue Assange, ahora es Snowden. Va a haber decenas de tipos que van a producto de una especie de asco moral, van a hacer público todas estas cosas que Estados Unidos no quiere que se conozcan, que son flagrantes violaciones a la legalidad internacional y flagrantes violaciones a las normas éticas mínimas sobre las cuales podés construir una comunidad política mínimamente civilizada, ¿no es cierto? Así que bueno, yo creo que esto es bueno y es malo. Es bueno porque descorre el telón, deja de ver que los mitos son mitos, que la retórica no tiene nada que ver con la realidad, que Estados Unidos es un imperio, que los imperios siempre son violentos, sanguinarios, depredadores. Bueno, esto ya no es más una discusión hipotética, es, digamos, la propia conducta evidente, ostensible, lo que lo demuestra. Habrá que ver cómo reaccionamos nosotros en América Latina y si podemos realmente darnos una estrategia de contraataque o por lo menos fortalecer una defensa que nos impida que terminemos sucumbiendo ante la brutalidad del imperialismo. Eso te iba a preguntar. En este momento están reunidos los líderes del Mercosur. ¿Vos crees que el Mercosur puede llegar a ser un actor importante en todo esto? No como está armado ahora, pero yo creo que tengo más confianza que lo puede hacer la UNASUR. El Mercosur todavía está demasiado inficionado por los valores del neoliberalismo, propios de la época en que fue creado. No olvidemos que esos son tratados de comienzos de la década de los 90, o sea, del pleno menemismo, ¿no es cierto?, y de Fernando Henrique Cardoso en Brasil, de manera tal que yo creo que el Mercosur en ese sentido tiene que redefinirse un poco. La gran esperanza es que con el ingreso de Venezuela haya una redefinición del Mercosur y que se avance más en una unión política, que es lo que necesitamos. Y por otra parte, la UNASUR debería también cumplir ese papel, pero bueno, en la UNASUR tenemos varios caballos de Troya del imperialismo norteamericano, porque está Colombia, está Chile, está Perú. Perú saboteó la última reunión que tendría que haber convocado el presidente Ollanta Humala después de conocerse lo que pasó con Evo Morales en su viaje a Europa. Él tenía la obligación de hacerlo, porque aun cuando él tuviera una opinión diferente, como presidente pro tempore de la UNASUR, su obligación era convocar a los presidentes a una cumbre de emergencia, una cumbre extraordinaria, para, bueno, ver qué actitud tomar. Pero bueno, como Perú es un apéndice ya de los Estados Unidos, al igual que Colombia, tenemos ahí un problema muy serio de estos caballos de Troya que desde dentro están saboteando estos proyectos. Es una tarea muy ardua, muy difícil, ¿verdad? Pero bueno, creo que hay que seguir por este camino porque no nos queda de otra, ¿no?